A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo despacho del programa Informativo Municipal, elaborado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que llega a ustedes a través de esta radioemisora comunal que nos ayuda en la difusión de las noticias municipales. Esta semana, las informaciones están centradas en las reuniones sostenidas por el municipio con las nuevas autoridades de gobierno que han llegado a Quintero para informarse del acontecer de la comuna en materia de contaminación ambiental y la crisis hídrica. La nueva coordinación con las comunidades rurales, actividades en el parque municipal, entre otras noticias. Escuchemos los titulares de este resumen semanal. Estudiantes de Quintero plantearon sus inquietudes a autoridades regionales. Feria Artesanal Continental Insular se inaugura este fin de semana en el Parque Municipal Luisa Sevidé. Municipalidad de Quintero trabaja activamente para enfrentar la crisis hídrica. Departamento de Educación Municipal implementa nuevas estrategias de acción tras retorno a clases presenciales. Delegada municipal se reunió con dirigentes vecinales de zonas rurales. Parque municipal adecuará sus labores en función de la sequía. Consejo de Seguridad Comunal sesionó nuevamente para abordar la delincuencia en la zona. Estas noticias y otros datos a partir de este momento en Informativo Municipal. Estudiantes de Quintero plantearon sus inquietudes a autoridades regionales. El lunes 11 de abril se realizó la primera sesión de la Mesa de Trabajo Ambiental, convocada por los estudiantes y la Municipalidad de Quintero, para buscar soluciones a los problemas que genera la contaminación en la comuna. La reunión fue organizada para facilitar el diálogo de la comunidad con las nuevas autoridades de gobierno y exponer de primera mano los efectos de la contaminación en la salud de las personas, el medio ambiente y las repercusiones en las relaciones sociales de los vecinos de la comuna. Pasemos a revisar las palabras del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, la delegada presidencial regional Sofía González Cortés, el seremi de Medio Ambiente Hernán Ramírez Rueda, el seremi de Salud Mario Parada Lescano y la concejal Tamara Tello. Sí, quiero agradecer la presencia de la delegada presidencial, los distintos seremis. Creo que era una buena instancia, que era necesaria, de poder conversar con los alumnos y las alumnas de los distintos colegios, tanto particulares, jardines, también habían representantes, algunos apoderados y tías. Creo que faltaba esta instancia de poder conversar y apuntar los dardos bien donde tienen que ir. Creo que a veces, por culpa de terceros, como ocurrió el día viernes de una empresa, ¿cierto?, terminan peleados todos los alumnos, terminan peleados las autoridades con los vecinos y todos nos conocemos con la responsabilidad de otros. Entonces, todos pudieron la oportunidad de plantearle a los distintos seremis y a la delegada presidencial, quien además de ser la representante del presidente en la región, también tocamos temas de seguridad, que es un tema que hoy día, creo que los temas relevantes hoy día de la comuna son el medio ambiente y la seguridad. Tengo mucha alta expectativa que a través de la final la juventud, ¿cierto?, poder reunir a todos los centros alumnos para ser escuchados y trabajar en conjunto. Bueno, en primer lugar creo que es importante el valorar esta primera instancia de diálogo. Creemos que es muy importante para las comunidades, pero por sobre todo también para el gobierno, el poder establecer estos mecanismos en que podamos decir lo que nos sucede, podemos plantear cuáles son nuestras frustraciones también con respecto a las distintas estrategias que se han tomado y también a partir de ello co-construir una nueva hoja de ruta. En ese sentido hemos planteado, por ejemplo, la preocupación respecto a mejorar los protocolos en temas de emergencia, en el cómo se va a actuar en esos momentos. Por otro lado, también el que podamos levantar información más clara con respecto al impacto en la salud de los vecinos y las vecinas de la comuna, ¿no? Particularmente también de los establecimientos educativos y también, por cierto, el cómo vamos a avanzar en materia de reglamentos, de fiscalización también en torno a la problemática medioambiental. Hoy día lo que fue un inicio, fue reconocer dónde están las brechas. Y desde el punto de vista ambiental hay enormes brechas que se han ido heredando de administraciones anteriores, de gobiernos anteriores me refiero, como el tema de normativas que no permiten proteger la salud, empresas que están bajo ciertas medidas de regulación que tampoco son adecuadas para esta zona. En ese sentido, el compromiso es seguir trabajando en conjunto, poder establecer mecanismos y medidas que permitan adelantarnos a estas situaciones de pic de dióxido de azufre o de otro contaminante, de medida de poder reducirlo, que es el objetivo, a cero. Ese es el desafío. En mi rol de Seremi de Salud, tengo que poner como primera prioridad el cuidado de las comunidades. Lo que aquí queda claro es que tenemos muchas herramientas para reaccionar. No todas son tan efectivas, pero reaccionamos. Lo que el desafío nuestro es buscar las herramientas para prevenir que no ocurran más emergencias o alertas por contaminación medioambiental. Me voy con ese desafío, me voy con esa tarea para trabajar con los equipos técnicos y hacer propuestas a los niveles de mayor decisión, pero también para hacer propuestas para trabajar con la comunidad. La idea efectivamente es empezar a trabajar colaborativamente y plantear también a nuestras nuevas autoridades que nosotros como quinteranos somos una prioridad y que no podemos seguir esperando y que los planes efectivos de descontaminación y en este caso de gestión tienen que estar acompañados de una fiscalización o de un proceso constante y para eso nos encargaremos nosotros, el municipio de Quintero, de llevarlo a cabo. Para que así sea y efectivamente tengamos al fin, ojalá, una respuesta viable, factible desde el gobierno. Feria Artesanal Continental se inaugura este fin de semana en el Parque Municipal Luis Acevedo. Este 16 y 17 de abril se desarrolla en el Parque Municipal de Quintero la primera versión de la Feria Artesanal Continental Insular Quintero, instancia que permitirá reunir la cosmovisión, la cultura y el patrimonio de distintos representantes continentales e insulares de nuestro país. La feria está organizada por la Fundación Joaquín Bernales Medina, asociada a la empresa Asimar, cuyo presidente es Mario Carabelli y es financiada por un proyecto Fondar 2020 con el patrocinio del municipio. Reunirá a 28 artesanos provenientes de Rapa Nui, archipiélago de Juan Fernández, islas Huaytecas, a través de su capital Melinca y Chiloé, con representantes de Quillón y Castro por la parte insular de nuestro país y Puchuncaví y Quintero por el continente. La motivación de sus organizadores fue vincular a Quintero con el Chile insular, junto con destacar la vinculación de los territorios y sus expresiones culturales, además de recordar la belleza de nuestros orígenes, conmemoran su legado y de qué manera el mar nos inspira y nos proyecta hacia otros continentes. Escuchemos el anuncio publicitario de la Feria Artesanal. Este sábado 16 y domingo 17, en el Parque Municipal de Quintero, desde las 10 de la mañana, se llevará a cabo la primera versión de FASIC, Feria Artesanal Continental Insular Quintero. Se contará con la participación de artesanos de Quintero y Puchuncaví como anfitriones continentales y de Rapa Nui, Juan Fernández, Castro, Quellón y las Huaytecas, representando a nuestras islas. ¡No te lo puedes perder! Infórmate en las redes sociales FASIC.cl. Municipalidad de Quintero trabaja activamente para enfrentar crisis hídrica. El martes 12 de abril comenzó a trabajar la primera mesa comunal de gestión hídrica de Quintero, con el objetivo de abordar el desarrollo de un modelo estratégico y consensuado de la producción de agua para el consumo humano. La actividad, liderada por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, contó con la asistencia de expertos de la academia y servicios sanitarios, además de dirigentes sociales, representantes del Consejo Municipal y jefaturas de los diferentes servicios del municipio, quienes abordaron los varios factores que provocan la crisis hídrica en la comuna. Los invito a escuchar lo que nos señaló el administrador municipal Rubén Gutiérrez Cabrera, además de Esteban Cefair, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso, y también las del secretario de la Junta de Vecinos de Valle Alegre, Eduardo Vargas, junto a Alejandro Romero, subgerente zonal Esval, y las del concejal José Varas Zúñiga. Es importante esta iniciativa del alcalde y el Consejo Municipal de poder abordar estas problemáticas. Sabemos que, como se señaló en la presentación, el cambio climático, ya más que cambio, es un escenario que lleva dos décadas, que nos obliga a adecuar, ¿no es cierto?, cierto lineamiento en el consumo del agua, tanto humano, ¿no es cierto?, como las actividades industriales. Esta mesa tiene por objeto, ¿no es cierto?, levantar todos los potenciales problemas del territorio y poder abordarlos con el debido tiempo. Sabemos que no estamos exentos de un potencial racionamiento de agua y obviamente hay que asegurar, ¿no es cierto?, algunas actividades, llamémoslo así, ¿no es cierto?, lo primero el consumo humano, segundo algunas actividades productivas, turismo, ¿no es cierto?, restaurantes, gente que obviamente frente a una situación como esta se puede ver afectada. También la zona agrícola, ¿no es cierto?, las actividades agropecuarias. Mira, más allá de las soluciones o no, creo que el gran valor es poder constituir equipos de trabajo con distintas miradas, como el que está aquí, apoyados por la iniciativa de la propia municipalidad. Por lo que se ha experimentado en esta primera reunión, creo que hay un camino a seguir y que va a tener un buen resultado. Al menos esa es la sensación de esta primera reunión. Yo quiero felicitar a los actores que hemos estado aquí presentes, no solo por el grato momento y el ambiente, sino por esta idea de avanzar en una solución para la comuna, que finalmente ese es el trabajo. Se fueron creando comunidades que no tienen el abastecimiento de agua, sino que eso lo solucionan algunos a través de lo que les lleva la municipalidad en camiones aljibe. Pero también tenemos otro problema, que es la gran cantidad de personas que producto del poder adquisitivo realizan pozos profundos. Y eso, como la olla hídrica es una sola, es tanta el agua que se está sacando que las napas han bajado y por eso además las APR también han tenido problemas de abastecimiento de agua en algunos momentos o en los veranos. Y ese es el problema más grave que tenemos. La idea es fundamental ser parte de esta gran mesa hídrica y abordar todos estos temas que son hoy día una preocupación para toda la comunidad. Desde el punto de vista de Sval, ver cómo hoy día lo estamos enfrentando, cuáles son las obras que hemos realizado y cuáles hoy día son las problemáticas que estamos viviendo. Yo creo que es importante transparentar todo esto con la comunidad y también responder todas estas dudas. Y también nosotros no solamente ser parte de la solución de las zonas concesionadas, que es la zona urbana donde nosotros prestamos el servicio, que está dentro de nuestra área de concesión, sino que también ser un aporte a todas las áreas rurales, que sabemos que hoy día están pasando por una problemática y ser nosotros ser parte de esta mesa para también ser parte de la solución. La conformación de esta mesa hídrica, que es muy relevante por lo que estamos viendo a nivel del país, en la zona central, y que sin duda nuestra comuna, que lleva un crecimiento potencial en todo su territorio, es un tema relevante e importante que nos afecta a todos los vecinos. ¿Ya? Como lo dijo el alcalde, yo también lo dije aquí, se han cometido errores a nivel país, decisiones políticas de no haber abordado estos temas antes que se produjera la sequía. Viene ya de hace 20 años, hay diagnóstico que viene 20 años, Y hoy día nos encontramos con esta emergencia que nos estamos quedando sin agua en toda la zona central. Y sin duda a nosotros nos preocupa por el crecimiento y el desarrollo que lleva la comunidad y en poder resolver estos temas, si bien es cierto, no a corto plazo, no son cosas que se van a solucionar de la noche a la mañana, pero ir haciendo conciencia con todos los vecinos y discutiendo la problemática que es desarrollar este desafío de hídrico que tenemos en la comuna. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Departamento de Educación Municipal implementa nuevas estrategias de acción tras retorno a clases presenciales. La directora de Educación Municipal, Edith Varas, señaló que en todas las comunidades escolares se trabaja para apoyar las situaciones socioemocionales que viven los estudiantes producto de la pandemia y la falta de clases presenciales luego de 2 años. El retorno a una vida normal ha sido difícil en el ámbito psicológico, porque el cuidado físico ha sido abordado guardando todos los protocolos y teniendo todo lo necesario para que ningún miembro se contagiara. Por eso dijo que se debe trabajar el cómo aprender a convivir con el otro. Para ello se realizarán jornadas en fechas próximas con los apoderados, los estudiantes, los profesores y los asistentes de la educación. Escuchemos a la directora de educación. Para nosotros hoy día hay temas cruciales, ¿ya? Y que tenemos que trabajarlos con las comunidades escolares. Y dentro de estos temas cruciales está justamente las orientaciones a apoyar de alguna manera las temáticas que se han ido dando al interior de los establecimientos y que tienen que ver con la situación socioemocional de los alumnos. Para todos nuestros alumnos, apoderados, docentes, asistentes de la educación y en general para toda la sociedad, el retorno a una vida normal después de 2 años de pandemia ha sido complejo, ha sido difícil. Estimados vecinos, llegó el momento de hacer un alto en la revisión de las noticias y los quiero invitar a escuchar una nueva canción en este espacio. El día de hoy les invito a escuchar la canción Tu Cantar, que es parte del primer álbum del grupo Ortiga, conjunto chileno nacido al alero de los talleres creados por el grupo Quilapayún en 1971 y cuyo objeto era multiplicar por el país el canto social. La canción es obra del compositor chileno Eduardo Yáñez. Llevará alguna vez, podremos todos escuchar. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Aquí en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Delegada municipal se reunió con dirigentes vecinales de zonas rurales. El lunes 12 de abril se realizó la primera reunión de coordinación entre los dirigentes de las zonas rurales con la nueva delegada municipal rural designada por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo. Se trata de Lady Herrera Vázquez, trabajadora social que asumió recientemente el cargo, por lo que sostuvo este encuentro con vecinos y vecinas de Valle Alegre, Santa Julia, Mantagua, Santa Adela, Santa Luisa, Santa Rosa de Colmo y San Ramón, para que el municipio mejore las comunicaciones y la atención de estos sectores. Ayer tuvimos la primera reunión con los dirigentes de las zonas rurales debido a que hace un tiempo fue una promesa del alcalde de su campaña poder contar con un representante de las zonas rurales para trabajar junto a los dirigentes y a la comunidad en general. Entonces ayer tuvimos la primera reunión de presentación y donde conversamos y preparamos una agenda también que vamos a empezar a trabajar en conjunto en cada localidad para así levantar las solicitudes, las inquietudes que tienen ellos como vecinos en las zonas rurales. Para mí en este momento es un gran desafío poder generar esta vinculación entre el municipio y la zona rural. Parque Municipal adecuará sus labores en función de la sequía.

entendemos perfectamente que hay personas que pueden tener algún tipo de malestar, ¿cierto? Pueden tener muchas razones para no denunciar, pero es tremendamente importante, es un instrumento valiosísimo que nosotros podemos utilizar para combatir el delito. ¿Por qué razón tenemos información? Días, horas, tipo de delito, modus operandi, todo el tipo de evidencia que podamos levantar a través de las denuncias, ¿cierto? Nosotros después vamos haciendo un perfilamiento tanto de sospechosos, víctimas, victimarios, y todo este cruce de información nos va a permitir generar estrategias para poder combatir el crimen en definitiva. Entonces, es importante la denuncia. En los audiolibros que nos trae semanalmente el Consejo Nacional de Televisión Infantil, hoy queremos compartir con ustedes la importancia de las papas, los tubérculos que son muy populares en nuestro país, además de sus propiedades alimenticias y también las múltiples formas de prepararlos. ¿Sabías que en Chile existen más de 211 tipos de papas? La papa es un alimento sumamente rico que seguramente has probado en papas fritas o en puré de papas. Es un tubérculo, es decir, es la parte que crece bajo tierra de la planta, donde se reservan los nutrientes y la energía. Existen muchos tipos de tubérculos, uno de ellos es la papa. Papas hay pequeñas o grandes, ovaladas o esféricas, incluso papas cafés, negras o moradas. Cada una con su único y rico sabor. Por ejemplo, la papa de cáscara café y pulpa amarilla, la que más de alguna habrá comido en la cazuela del domingo. Posee una textura seca y tiene mucha vitamina A, por lo que ayuda a la vista y a nuestras defensas del cuerpo. También está la papa carú y mía, la papa más vendida de Chile. Tiene la cáscara de color rojo y la pulpa amarilla. Es de muy rico sabor. Posee menos calorías que el pan y más potasio que el plátano. Otras, como la papa colorada, se pueden cocinar con toda su piel, además de ser muy resistentes y duraderas. Existe también otra papa, muy importante para los pueblos originarios de la zona altiplánica, la papa chuño, que gracias a su proceso de deshidratación puede conservarse durante años. Existen de color negro y blanco. La papa es uno de los alimentos más importantes de las cocinas de todo el mundo. Existen miles de variedades que nos permiten crear cada día nuevas recetas gracias a sus exquisitos sabores y sus diversas texturas y beneficios. ¡Ñami, ñami! Sabores de Chile. En nuestra sección de avisos comunitarios tenemos tres informaciones que queremos compartir con ustedes, queridos amigos. La primera es que la Dirección del Trabajo atenderá en Quintero el próximo miércoles 20 de abril en horario de 9 de la mañana hasta las 13:30 horas en el edificio DAEM, ubicado en calle Arturo Prat, 1960, segundo piso. También, desde la Oficina de Vivienda Municipal, queremos invitarlos a participar del primer llamado 2022 del subsidio para sectores medios de S1. Para postular a este subsidio de sectores medios, habrá tres vías de postulación 100% online o por internet a través de la página www.mimbu.cl. O también pueden hacer sus consultas directamente en la Oficina Municipal de Vivienda o a través de la página de Facebook www.facebook.com/viviendamuniquintero. A su vez, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL Quintero, informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ser parte del programa Aprendices 2022. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el lunes 25 de abril visitando la oficina OMIL de Quintero de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas, ubicada en el edificio DAEM, calle Arturo Prat, 1960, segundo piso, o también accediendo a su página www.facebook.com/omil.quintero. Y con estos avisos cerramos la entrega noticiosa de esta semana, que esperamos sea de su interés y también ayuda. Como siempre, estamos muy agradecidos desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero con esta emisora comunitaria que a través de este punto del dial nos permite llegar a ustedes, estimados vecinos de la comuna. Vaya un gran abrazo fraterno en estos días de Semana Santa. Que la salud y el bienestar estén con ustedes. Nos volvemos a encontrar en 7 días más. Y como siempre, hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.